10:48 minutos, nos vamos a marchar en directo para dar una de las noticias más esperanzadoras, sin duda, de los últimos meses, podríamos decir incluso años. Nos marchamos para hablarles de lo que está suponiendo, ¿no? Evidentemente, en cada lugar que esto se produce, de un evento histórico, incluso dada la situación en la que nos encontramos, ya decimos, la vacunación de esa segunda dosis, en concreto, por ejemplo, tanto en la residencia de adultos del Curtido como en la residencia de ancianos de Nuestra Señora de los Remedios. Hasta el Curtido nos marchamos para conversar con la directora de la residencia de adultos, Eva Olmedo. Antes que nada, Eva, bienvenida, buenos días. Buenos días. Y muchísimas gracias, de verdad, por atendernos en una jornada, desde luego, más que especial, ¿verdad? Me decías que jornada con muchos nervios, pero por otro lado, imagino que con muchísima ilusión y esperanza, ¿verdad? Sí, mucha ilusión, emoción a la vez. Ya nos acaban de vacunar de la segunda dosis y la verdad es que, hombre, contento. A ver si ya da esto un paso más hacia adelante, ¿no? Porque hablábamos, ¿no? De hecho, en el mes de octubre, por ejemplo, hablábamos con la directora, en este caso de, lo que es el centro ocupacional del Curtido, con Charo Mateos, también aquí en la mañana, nos hablaba de, el día a día, la adaptación que habéis tenido que realizar durante todos estos meses, desde que comenzar toda esta situación en marzo, ¿verdad? Claro, además que ahora mismo están los dos servicios separados para no mezclar y así evitar el mayor contagio. De todas maneras, gracias a Dios, pues todo es positivo en la pandemia, aquí en la residencia y en el centro de día. Recordemos que no ha habido ninguna incidencia, además, ¿no? Desde marzo no ha habido ningún tipo de incidencia en ese sentido y que habéis estado realizando test continuos. Sí, semanalmente, todas las semanas. A los trabajadores, todas las semanas, porque somos los que entramos en la residencia. Y según las instrucciones de salud, pues nos van indicando que hay semanas que también a los usuarios de la residencia. A mí me gustaría aclarar que ahora mismo en el grupo 1, pues los que se vacunan son los usuarios y trabajadores de la residencia. Y vale que el centro de día ocupacional pues está en otro grupo a la hora de la vacunación. Sí, porque podía haber esa duda, ¿no? Porque una parte de los usuarios en general, ¿no? Del Curtido sí se vacunan y otros no. Y es porque, corresponden a diferentes grupos de riesgo tal y como se ha planificado, ¿verdad? La vacunación. Y en ese sentido, en esta primera fase, se refieren a lo que son las residencias y, por tanto, las personas que hoy se han vacunado con esa segunda dosis, al igual que ocurrió con la primera, son los usuarios de la residencia de adultos. Sí. Estamos hablando de 20 usuarios, porque son 20 plazas con las que contáis y, están cubiertas, si no me equivoco. Sí, sí. 20 usuarios, sí. Los trabajadores, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? Pues 12 trabajadores. 12 trabajadores. Así que en total son 32, en el caso del Curtido, 32 las personas que, han recibido ya la vacuna. Sí, sí. ¿Qué os comentaban esta mañana? ¿Qué comentaban los propios trabajadores? Me imagino que, una sensación de alivio, ¿no? Bastante grande, con todo el trabajo, además, desarrollado durante todo este tiempo. Claro, es mucho esfuerzo el que se ha hecho para llegar a este punto ya, de hoy. Y los propios usuarios también, ¿no? Me imagino que muy ilusionados, ¿no? Sí, muy ilusionados, muy contentos, porque ahora hay que esperar 7 días hasta que seamos, porque con la primera dosis se una parte se inmune, y ya con la segunda no llegas a inmunizarte totalmente, porque el virus lo puedes coger, pero claro, no te afecta igualmente. Sí, parece que según los estudios al respecto, bueno, pues apuntan el porcentaje muy alto, ¿no?, del 90 y tantos sí. por ciento de protección, de inmunidad, y que, como comentas, ¿no?, esa inmunidad completa, ¿no?, como ocurre con las vacunas, ¿no?, tiene que pasar algunos días, y en este caso concreto, después de la segunda dosis, es a la semana, justo, ¿no?, a los 7 días. Sí, pero bueno, a los 7 días. Pero en cualquier caso, bueno, pues evidentemente ya una protección muy importante. Y bueno, pues de todas formas supongo que continuaréis, ¿no?, con el mismo protocolo de seguridad de aquí en adelante, ¿no? Sí. De hecho, seguiremos con los test hasta que nos vayan, seguimos las instrucciones de salud, lo que nos van diciendo. Y por ahora, pues seguimos también haciendo test. Porque además, ¿no?, como comentábamos, queda otra parte, ¿no?, de los usuarios del curtido, que sería el centro ocupacional, aunque, como nos comentas, incluso, bueno, pues están en zonas distintas, ¿no? No comparten ninguna de las instalaciones, están en zonas diferentes. Bueno, pues como comentamos, ¿no?, la verdad es que ha sido una adaptación muy importante desde marzo, pero en el caso de la residencia de adultos, creo que habéis permanecido activos en todo momento, ¿no? No habéis llegado a cerrar, ¿no? No, bueno, a cerrar visitas y salidas, sí. Pero a lo que es cerrar la residencia, no. Las visitas y la salida, ahora mismo, con el periodo de vacunación, pues no tenemos ni visitas ni salidas para no interrumpir el periodo de vacunación. Y ahora mismo, por tanto, no se pueden producir visitas. No, ni salidas de los usuarios a no ser que sea al médico o demás, ¿sabes? Casos puntuales, pero salidas a pasear y demás, no. Y esta mañana, por cierto, Eva, ¿cómo ha sido ese procedimiento del? Me imagino que un protocolo, una medida muy importante también por parte de salud para realizar esa vacunación, ¿o ha sido más rápido de lo que creíais? Esta vez la segunda dosis más rápida, porque claro, ya no tienen que ir comprobando los consentimientos ni demás. Entonces estaba todo mecanizado y ha sido muy rápido, la verdad. En vuestro caso, estamos hablando de los 20 usuarios de la residencia adulto, lo que quiere decir que todo el mundo ha dado su consentimiento para la vacuna, ¿no? Sí. Bueno, pues muy importante también la concienciación que eso supone sobre la propia vacuna y los beneficios que puede tener, evidentemente, de cara al futuro. Pues, Eva, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote de verdad que nos hayas acompañado en una jornada tan especial como la de hoy. Y bueno, pues sobre todo por la esperanza que supone para el centro, pero en general, ¿no?, para toda nuestra localidad, ver que existe ahí esa luz y que, bueno, pues poco a poco se irán desarrollando fases. Esperemos que, bueno, de esa manera ir recuperando la normalidad en la medida de lo posible. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, que estamos muy contentos. Es un día muy especial. Claro que sí. Pues Eva Olmedo, directora, en este caso, de la residencia de adultos del Curtido. Lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todos los usuarios. Bien, y trabajadores, por supuesto. Claro, esto yo quería agradecer al esfuerzo tan grande de todos, tanto de los usuarios como de los trabajadores, que se ha hecho durante todo este tiempo para que lleguemos a este punto. Y tal y como decías, ¿no?, al final es cierto que esto depende de muchos factores, pero entre otros de la propia concienciación de todo, de que se hagan las cosas lo mejor posible, y habéis logrado, ¿no?, que no haya ninguna incidencia en todos estos meses, ¿no? Eso dice muchísimo. Sí, la verdad es que sí. Yo lo agradezco, el esfuerzo que se ha hecho tanto por los usuarios como por los trabajadores. Pues Eva, felicidades, enhorabuena, de verdad, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Venga, un saludo.